plástico. Alguien quiere estar en agua, se tiene que ir en un carro que empieza a llorar, no lo vamos a ir al chiste. Al no pensar en que estar en la cual, al no pensar en que estar en la cual, no se ha quedado bien. Al no pensar en que la cual, no se ha quedado bien. O a pensar en que no se ha quedado bien. A esta era la que no se ha quedado bien, está para hablar de ti. Al no pensar en que se ha quedado bien, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, I'm going to go to the next slide.